van a sonar acá, en Las Sombras del Ayer. Saludos.

Tatú Montegrande, servicio profesional en tatuajes y piercings. Seguí sus trabajos en Facebook e Instagram. Acércate, conocelos y haz tu consulta en persona en el estudio de Avenida Oliver 730, de lunes a sábados de 10 a 20 horas. Pato Tatú. Comunicate al 11 37 91 03 25. Pato Tatú Monte Grande, servicio profesional en tatuajes y piercing. Seguí sus trabajos en Facebook e Instagram. Pato Tatú Monte Grande, Avenida Oliver 730. Buena gente, los saluda Pablo Loto, guitarrista de Plectro. Bueno, quería mandar un saludo enorme a Gustavo Verón, a toda la gente que sigue La Sombra del Ayer. Gracias, gracias eternas por estar ahí bancando la movida. Y bueno, que puedan escuchar y puedan disfrutar de Plectro y cada una de las canciones que van a ir saliendo de a poco acá en Las Sombras del Ayer. Solo piensa en la codicia y la maldad. gente, buena. Estamos en la sombra del ayer, radio de rock y metal de la ciudad del aire puro, más precisamente de Jahuel. Hoy la sombra del ayer, hoy domingo 10. Sepan que no es grabado, pero ya van a encontrar el programa grabado. Estamos en el anteúltimo programa del año. Y hoy arrancamos de una forma extraña, llegamos a tiempo. Llegamos a tiempo sin Nelo y Beto llega tarde. Justo. La primera vez en 8 temporadas, no, en 7 temporadas. Siempre que entramos ya de Tito esperando, no, pobre, sí. Ahí lo esperamos a él. No, y después igual, en un par de vueltas Nelo yo también lo esperé un par de veces. Le he rompido, he rotido el esquema. Un día de la tormenta. También. Un día de las empanadas. También. Ahí está, bien, ya tengo un par, guarda, tengo un par ya. Bueno, estamos ante la presencia de Nelo Vera a mi izquierda, creador y fundador de La Sombra del Ayer. Hoy vino Dante después de una vacación y vino como medio tildado, vino... Sí, no, para mí que le está pesando la billetera ahora, como que ya tiene la billetera dulce y no le importa más nada ya. Claro. A mi derecha, Beto Villalba. Buenas tardes. Con la simpatía que lo permite. Con los ojos bien achinados, el señor Beto Villalba. Bueno, y quienes habla, Gustavo Verón, La Sombra del Ayer, acá, nuestra séptima temporada, ¿eh? Nada más y nada menos. Como dije, ante el último programa, bajo la operación técnica hoy de el señor Dante Graneros. No Granados. Y bueno, ahí supervisado por el jefe, esta tarde, el señor Juan del Giorno, dueño y ideólogo de la organización. A punto de cumplir 3 años de vida. No, Néstor, sino... Néstor ya tiene una... 68 tiene Néstor ya. 13 años de vida acá, la FM Social. Que tuvo la visita del señor Gray el fin de semana ahí, acá. Estuvimos festejando los 25 años del señor... Martone. Pepo Martone, ¿sí? No, quería escucharlo de tu voz. Pepo Martone, ahí, que nos dio unas menciones acá. 25 aniversario de su programa nocturno. Atrapados... entre las 20 y las 22 horas, todos los miércoles en AM 1080. Tranqui, 10, AM. Programa AM. Estaría bueno hacer un programa AM, ¿no? Sí. Nos quedamos acá nosotros. Y también por la FM Social 93.5. Conductor José Pepo Martone, que tuvo su abrazo acá en la FM Social. El día sábado fuimos presentes, tuvimos presente con el Roque Las Venas, con Diego. ¿El viernes fue? Yo estoy perdido. Ah, claro, fue feriado, claro. El viernes, tal cual. Y bueno, fuimos parte, vinimos acá con Diego y Miguel de con el Rock en las Venas. Y bueno, aquí a quien les habla en representación de La Sombra de la Ayer. Muy linda fecha, muy lindo festival. Folclore, de todo hubo, Muy bueno. Menciones para muchos programas de radio, tanto de acá como del otro, la M. Y también menciones para diferentes programas y artistas que fueron parte durante el año, los 25 años, fueron parte de ese programa. Bueno, recuerden que estamos saliendo a través de la www.fmsocial935.com.ar, que es la web, que no hace falta descargar nada para salir en la web, solamente entran en www, apretan así con el pulgarcito como quieran y sale en vivo La Sombra de la Ayer en este preciso momento. Si no, cualquier programación durante las 24 horas de la radio. Si no, también por Radio Garden, FM Social 93.5. Pueden descargar la aplicación, al que le guste tener la radio las 24 horas, a la aplicación en Play Store o Google Play, en FM Social 93.5. También estamos saliendo, todavía no estamos saliendo en Facebook, pero sí estamos saliendo en Twitch, que es uno de los streaming que estamos saliendo. Pero estamos saliendo también en vivo por la página de Facebook de la FM Social 93.5 y también por la página de La Sombra del Ayer. ¿Sí? ¿Sí? Es lo que acabo de decir. No, en YouTube. Bueno, en YouTube. No, estamos saliendo en YouTube, estamos saliendo por Twitch. Y después estamos saliendo, sí, por Facebook de la FM Social 93.5. Y también por el Facebook de La Sombra del Ayer. Y el grupo de Facebook de La Sombra del Ayer. Así que, ¿En YouTube también? Vamos, vino Dante y empezamos a salir en YouTube. Ya está. Ay, y todos los temas tienen copyright en YouTube. Ya estamos en el horno. Listo, se va a bloquear. Bueno, recuerden que si por ahí se bloquea el Facebook, YouTube, todas las plataformas esas que son streaming donde nos ven nuestros bellos rostros, que capaz que es eso lo que satura la... son nuestras sonrisas. Bueno, recuerden que nos pueden escuchar por la www.fmsocial935.com.ar. Arrancamos, vamos a saludar primero, porque siempre esos saludos, los primeros son los que nos quedan y no podemos leer ahí en el Facebook. Nelo está justo en el Facebook luchando ahí con el lugarcito. Vamos a ver. Así después ya vamos diciendo qué escuchamos. Primero que llegó Lili Kai, como siempre acá presente, que tengas un hermoso programa, Gustavo y compañía. Muchas gracias Lili Kai, que siempre, como dice ella, siempre está presente. Es la madre de Nelson Elgure, bajista y cantante de la banda Ambides de Thrash Metal de acá de Montera. A ver, Juan Muñoz Bedoya, aguante Tavos. La bien. Banderita de Colombia. De Colombia, sí. Sí. Qué grande, Bedoya. Saludos. Y justo Nelo dijo, tiene un apellido con sí. Sí, colombiano. Bedoya, siempre está ahí en las transmisiones. Muchos jugadores de Bedoya, colombiano. Así es. Gabriela Binder, Gus, gente. Muy buenas tardes, Juan. Baterista de la banda Furia Gandhi. Genia. Daredevil Pérez. Buenas tardes para todos, saludos desde Florencio Varela. Vamos Varela, carajo, siempre ahí también, Derio Pérez, siempre ahí presente. Desde la pandemia que está Derio Pérez. Juan Muñoz Bedoya otra vez, y bravo. Juan Muñoz Bedoya también, de la pandemia está también. Luciano Bota, saludos. Luciano Bota, guitarrista de la banda Trae Tormenta, que escuchamos tema nuevo, que ahora vamos a decir. El tema nuevo que escuchamos es Camino, tercer sencillo de la banda, y ahora te vamos a comentar un poquito más de la banda de Trae Tormenta. Bordado Máquina Sil, buenas tardes Beto, Nelo y Bus, acá desde González Catán, haciendo el aguante a Leo Iriaides. Mirá, qué grande. Silvi siempre, viste, está en una fecha, está escuchando la radio. Sí, siempre. Es nuestra seguidora y es parte de la sombra del ayer, siempre decimos. Ariel Ferro, buena gente, aguante la sombra del ayer. Qué grande, Ariel Ferro de San Justo, que seguramente estará apoyando a la banda Plectro, que escuchamos también tema nuevo de la banda. Qué grande, Ariel Ferro. Ariel Ferro fue el primer ganador del primer sorteo en la época de la pandemia, cuando hicimos un sorteo de Jeringa 24 de la marca Víctor Andrés, la primera remera que sorteamos en la época de la pandemia, en la sombra de ayer, en el Facebook, la ganó Ariel Ferro y se ganó una remera de Skid Row. Mirá cómo me acuerdo, nuestro primer ganador. Luciano Bota, Gus, mi abuela está embarazada. ¿Cuándo venís? Dice. Interna, bueno. Que nosotros no sabemos, ¿viste? pará. A ver, no enteramos, ahí, contá. Primero. Pasa que hoy me dijo, dedícame el tema, Gus, me puso, Luciano. Le dije, no sé, porque el tema va dedicado para Gaia, que es la hija de Juan Ligorria, que de ahí nos presentó el tema también. El tema, el primer tema de Trae Tormenta que pasamos acá en el día de hoy, abriendo la transmisión del día de hoy, se lo dedicamos a Gaia, hija de Juan Ligorria, cantante de Trae Tormenta. Y también, para que no se ponga celoso, se la dedico a mi nieto, Luciano Bota. Se le dedico a mi nieto Luciano Bota, le dedicamos el tema también. El nuevo tema de Trae Tormenta, Caminos. Peligroso Tavo pone Juan Bedoya. Saludos a la abuela de Luciano. No me perdona nada, guarda. El cariño de la gente en él. Guarda, Beto, que está muy acostadito. Sí, está queriendo que le haga cucharita, Beto, me parece. Peligroso. ¿Hay un mensaje más ahí? No, por ahora los últimos. Bueno. Le mandamos saludos a Sebas Rearte de Metal Líquido de Catamarca que nos está escuchando. Fuerte abrazo a Sebas. Y también el que nos está escuchando es el maldito Miri, que hoy lo teníamos tener invitado en la primera hora, pero bueno, con una dificultad técnica vehicular, no puede venir el amigo Miri. Le mandamos un fuerte abrazo y ya me puso, vamos maldito, los estoy escuchando, las sombras, dijo. Grande Miri. El maldito Miri nos está escuchando, un honor que nos esté escuchando Miri, 35 años de radio, nada más y nada menos. Como siempre decimos, es alguien que con un poco también nos impulsó a hacer esto de la radio. Sí. Alguien que escuchábamos siempre en nuestra plena juventud, allá por full, el 80. Full. Le mandamos saludos a Miri, un capo. También le mandamos saludos al batero Eddie Romero, baterista de la banda 970, que me estaba preguntando, hola Gus, ¿cómo va? Tanto tiempo. Quería preguntarte algo, si no me equivoco habías difundido hace poco sobre alguien que hace muñecos de crochet, si mal no recuerdo, ¿sí? Exactamente, son los chicos, es nuestra amiga Eve de Calavera Nochilla Crochet, lo pueden encontrar así en Instagram, Calavera Nochilla Crochet, y van a encontrar un montón de diseños muy copados. Uno de ellos que hace muy poquito, justo con en el momento que había fallecido Ricardo Iorio, hizo en homenaje un Ricardo Iorio en crochet. Muy bueno estaba, lo hizo tal cual. Entren al Instagram para verlo. Hizo un Ricardo Iorio de crochet muy bueno. Y hace lo que sea, le mandas un diseño y te lo hace. Una genio. Luciano Bota, jajaja. Saludos. Marcos Izaguirre dice. ¿Cómo anda la banda? Beto, tanto vas a dormir. Te estuvimos esperando para almorzar ceviches. ¡Qué rico ceviche! Llegó el año y no probamos ceviche, Chango. No nos llamaron. Ahí está, sí. Dale. Capo, cuando quiera nomás podés invitarnos que vamos a ir a comer ese ceviche. Muchas gracias por pasarnos, Gu, dijo Pablo Lotto, guitarrista de la banda Plectro. Y también tenemos un audio ahí de Nahuel, que es el cantante de la banda. Ahora en un rato lo vamos a pasar al audio, que nos mandó saludos seguramente. Bueno, Sebas Rearte, dijimos temazo de Airline, que justamente acá lo tenemos a Beto, que nos va a comentar un poco de la del tema y la banda. Ya sintonizando las sombras, crack, saludo, dice. Y temazo del tema que eligió acá Beto, que ahora vamos a decir la reseña, después de la reseña que tenemos. Edu Villegas también, ahí haciendo cuernito, quiere decir que está escuchando. El amigo compadre de nuestro amigo Armando Gómez, crack, Armando Gómez. Saludos a la familia de Mano Cruel, a Emma, a Pato y a mi amigo el Conde Pápula, fan número uno, el mini fan número uno de La Sombra del Ayer. Grande, el Conde Pápula. El Conde Pápula. Bueno, habíamos arrancado con la banda Trae Tormentas del tema Camino, tercer sencillo de lo que va a ser, lo que es el 2023. Ya arrancaron en mayo con Barro y Sangre. Después pegadito Antes de Partir, que fue el segundo sencillo. Y pasamos el tercero, que es Camino. Tema nuevo de la banda. Juan Ligorri en voz, Luciano Bota en guitarra, Leandro Peche en la otra viola, Sebastián Forcís en batería, Ariel Chapa Benítez en el bajo. Ya tienen el álbum Jaque Mate en el 2011, pero primero, me adelanté a otra cosa, pero primer demo de la banda 2008, Trae Tormenta, homónimo a la banda. Tormentas de Fuego en el 2009, segundo demo. Después ya vinieron con los full álbum. En el 2011, Jaque Mate, 2014, Umbral y Memoria de Luz y Sombra en el 2019. Tres tremendos discos que se los recomendamos, que lo van a encontrar en el canal de YouTube Trae Tormentas Oficial. Trae Tormentas Oficial, lo van a encontrar. Pasamos material de los de todos los discos. De todos los discos. Lo tuvimos invitado en varias oportunidades. En Malvinas, En Malvinas. Sí, sí. Lo tuvimos en el estudio mayor de La Sombra del Ayer, también a Leandro Peche, en una oportunidad en la época de la pandemia. A Juan también lo tuvimos invitado acá también en varias oportunidades. Online, de todas las maneras. Salvo Telefónica, tuvimos invitado siempre a los chicos de Trae Tormentas, Gran banda acá, Zona Sur, así que vayan al canal de YouTube. Hace poquito lo subieron, días nomás, el 8, si no me equivoco, lo subieron al tema este nuevo llamado Caminos. Y se lo dedicamos a la hija de Juan Ligorria, cantante de la Tormenta, a Gaia, que es la segunda vez que ya la tenemos ahí del otro lado escuchando. Después, ¿qué escuchamos? Pegadito, bueno, la banda que mencionó acá el amigo Sebas Rearte. Sí, que es el tema que nos recomendó Beto hoy. Muy buena. Che, qué buena lista, los felicito a los dos porque hoy antes de venir le dije a los dos que armamos una tremenda lista para escuchar de hoy. Fue espontáneo eso. Sí, lo que dije, espontáneo. Sí, espontáneo, me salió el corazón. A nosotros también. Noventosa fue. Sí, le dije a Nilo cuando veníamos estábamos en la parada del bondi y digo, hoy como que ya en la semana venía viajando yo en la época anterior de adolescencia, venía escuchando Hermética, Jerico a pleno esta semana. Y le digo, y la lista como que me hizo remontar a la época esa de que escuchábamos mucho de este estilo de música, sí, en particular, sí. Estos temas de estas bandas. Claro. Así que eso no va mucho. Bueno, saliendo un poquito del contexto, mandaron un mensaje, dice, los espero, vengan. ¿Cuándo sería los espero, vengan? Hoy. ¿Hoy? Sí. No sería nada mala idea, pero bueno, hay que ver el tiempo de Nelo. El ceviche. ¿Hoy están con el ceviche? El ceviche. Por eso me mandó un mensaje. Mira. Mi compadre ahí, Marcos. Marcos, y hermano. Su señora. Ah, la que Pamela. Le estoy cagando, digo. Exacto. Saludos a Marco y a su señora. Bueno. Así que bueno, deciden ustedes. Sí, ahora quedó ahí la pelota en nuestros pies. Bueno, lo que elegí, ¿no? Es un poquito de hard rock. Bien. De principios de los 90, finales de los 80, ya lo que sería la última camada de todo este tipo de bandas que venían surgiendo, ¿no? La banda es Hardline, el tema es Hot Sherry del álbum debut, Double Eclipse de 1992, que este tema encima no es de ellos, es un cover de una banda que se llama Street Heart, que fue compuesto en 1983. Es un tremendo disco, así que el muy bueno. Puede escucharlo completo. Sí, está muy bueno, el disco lo escuché. Bueno, sí. Para cargar energía, para arrancar el día, es espectacular. Así es, sí. Y ahí está encima noventoso. Está el guitarrista, el de Journey, estaba viendo. Exacto. El cantante es el que canta para Axel Rudy. Sí, hace Rudy Pell. Johnny Gioeli. Bueno. Era. Qué voz que tiene el hijo de Cuba. Bueno, la banda se forma a finales de los 80s y principios de los 90s por los hermanos Gioeli, que estábamos hablando. Johnny y Joey. Bien, ahí Johnny está, ¿eh? Y Joy. Y los Ramones, ¿no? Sí. Y está Pepo Martone también. Su primera formación incluyó a, bueno, Johnny Joely en la voz, Joey Joely en la guitarra, Neil Scon en la primera guitarra, Ex-Journey y Bad English, que además hizo las veces productor, ¿no? De este primer disco. Y que actualmente siguen Journey y el hijo de Mil ese, ojalá sí, que lo traiga acá sí, en sí, Argentina, sí, que vengan a alguna oportunidad. Y completaron la formación Tim Castronuovo, ex-Bad English, y que también formó parte de Journey, sí, en batería, y Todd Jensen en el bajo. A pesar de ser un gran álbum, no tuvo el éxito esperado debido a que en ese momento no estaba en pleno auge lo que era el grunge y sí, el hip hop, que empezó a matar todo este tipo de bandas, sí, que opacaban a los demás géneros, ¿no? En ese momento, para hablar un poquito de la discografía, cuentan con 8 discos oficiales, de los cuales uno es en vivo, siendo el último Heart, Mind and Soul del 2021. Su periodo de actividad es desde 1991-1992, que es donde se separa la primera formación que grabó este disco, sí, y del 2002 al presente. Para la formación actual está compuesta por Johnny Joely en la voz, Alessandro Del Vecchio en teclados y coros, Josh Ramos en la guitarra, Ana Portaluppi en el bajo y Francesco Giovino en la batería. Bien. Que en esta banda también estuvo Rudy Sarzo, uno de los, sí, los bestias. Pasaron que, muchísimo, sí, muchísimos músicos. Sí. Hoy justamente me estaba acordando de Rudy Sarzo porque hoy traje un tema de Helker. Y me estaba acordando que Diego Valdés, cuando fue a España, armó una banda llamada Drill Chill, que Drill Chill o Drill Chill, como quieran. Y ahí está Rudy Sarzo en esa banda. Y hay muchos integrantes de Ingrid Mastin, de Rainbow. Rudy Sarzo tocó con medio mundo. Sí. Increíble, Rudy Sarzo. Y bueno, lo bueno, ¿no? Que un argentino vaya a España y arme una banda con Rudy Sarzo. Sí, sí, por eso. Sí, digo, siendo un bajista de Quay Radio. Mal, tú conoces. Conoces, con Queenreich. Y muchas bandas más que no nos va a alcanzar tiempo para mencionarlas, ¿no? Claro. Pero te digo, también estaba Great Doggy, otro batero enorme que tuvo en Rainbow también, y un montón de bandas más. Y bueno, qué bueno que Diego Valdés haya ido de acá de Helker, fue para allá el chabón como sí, tranqui. Sí. A tocar como así. Ah, fui a tocar con Rudy Sarzo, a armar una banda con Rudy Sarzo. Hijo de mil. Y bueno, y todos los músicos que tiene esa banda en particular de Dream Team. Listo. Ah, ya está bueno. Sí. Bien, algo y ese era la reseña. Conciso. Bien. Y después escuchamos Plectro, banda de San Justo, que ahí lo tenemos al amigo Nahuel, cantante de la banda, y también a Pablo en el que nos están escuchando. Y escuchamos ahí también un saludito de Pablo. Banda Plectro, que la pueden encontrar en YouTube, oficial, Plectro Oficial, encuentran este tema que escuchamos en Manos de la Nada. Muy una banda bien, nueva, formada hace muy poquito, que le estaba comentando a Nelo que a Pablo lo conozco como guitarrista de la banda Embarrados, una banda de rock and roll, de borde de rock, de San Justo también, que bueno, estuvimos pasando y que actualmente sigue estando, tocaron hace poquito ahí en San Justo, una banda del oeste que tuve la oportunidad de verlos también en los ensayos y demás, que me invitaron muchas veces, gracias al Ruso y a toda la banda ahí de Embarrados, y que también en la época, en una época anterior a Embarrados, Pablo lo tocó en una banda llamada Tranquera, una banda de thrash metal que la mayoría de los músicos de hoy de Plector son de esa época de la banda Tranquera thrash metal, que les recomiendo también esa banda, suenan muy bien. Lástima, bueno, quedó, la banda ya está disuelta, pero quedaron algunos temas ahí en YouTube, busquen Tranquera thrash y le van a salir un montón de temas muy copados, así como este que escuchamos por ejemplo de Plectro llamado En Manos de la Nada. Bien, bien, listo. Bueno, ahora qué vamos a escuchar, tenemos ahí en lista, amigacho. Teníamos Amorphis. Ah, Amorphis, y ahí de lo que tira ahí una reseña del tema antes que salga. Bueno, el tema es Against Window, Widow, en verdad. Sí. De Amorphis, del disco Elegy del año 96. Discaso. ¿Qué disco? Discaso, perfecto, un disco 9.9. Es increíble esto. Que no escuchó la banda y le gustó el tema. Una locura este disco. Sí. Y ahora la de Amorphis viene el año que viene. Sí, viene el año que viene. El año que viene viene acá a la Argentina. No me acuerdo en qué lugar. En el teatro. ¿En teatro? Uh-huh. Qué bueno, qué buena oportunidad de ver esa. Martes 14:45 te dice tocar. Sí, no, día de semana. Sí, toca día de semana. El estado está como 50 lucas más o menos. Bueno, a los productores ahí de esa fecha. ¿Por qué no ponen el sábado? Déjense romper la bola, loco. Ah, olvidate, para nosotros. Miércoles, nunca. Jueves, imposible. Pero bueno. Vamos a escuchar la banda Games. Bueno, del disco Elegy del año 96, como dijimos. El tema está inspirado en el disco completo, en el libro de poemas finlandeses Cantelatar, que es un libro hermano de Kalevala. Son poemas épicos. Mirá. Bueno, y es el primer disco del cantante Pasi Koskinen, que después tuvo varios más hasta que se fue, la banda se disolvió, cambiaron de estilo, volvieron otra vez, así que una historia bastante larga Amorphis. Pero este disco es una locura, es perfecto. Este tema se lo vamos a dedicar a todos los amigos de Carposaurio, porque también estamos saliendo por la www.carposaurioradio.com.ar, y le mandamos saludos a Ferchi, ahí, que es el que hizo la conexión de la FM Social con la Carposaurio. Estamos saliendo desde General Rodríguez a través de www.carposaurioradio.com.ar, ¿eh? Y saludos a Jazz Massin también de México, que es parte de Carposaurio, y siempre nos está armando los spots para las sombras del ayer, ¿eh? Against Willow Amorphis. ¿Querés tener la remera de tu banda favorita? Esa que viste en los bares, teatros, plazas o antros. Acércate a Jeringa 24. Búscanos en Facebook, Instagram como Jeringa 24. La marca que viste al under. La marca que apoya al under. Qué grande Hermética. Estamos en vivo, ¿no? Estamos en vivo. ¿Estás en vivo, Dante? Bien, escuchamos dos clásicos, ¿eh? Uno atrás de otro, uno de Amorphis. Como dije, hoy la lista como que nos remonta a nuestra juventud. Nuestra juventud. Nuestra amada y querida juventud que quedó allá en la historia del más allá. Habíamos escuchado Hermética, que en estos días cumplió 32 años este disco, discazo de Hermética. Fue el inicio del Pato Strun en la batería, como dicen ahí, le mandó doble bombo en su sala, en su sala de ensayo, los primeros doble bombo de Hermética. Qué buena banda, qué buen disco, cuántas historias, cuántas anécdotas, cuántas cosas vividas con Hermética cuando éramos más chicos. Sí, sí. Estábamos hablando hace casi 30 años atrás para nosotros. Bueno, 32 y un poco más, porque estamos diciendo 32 años del disco. Pero cuántas cosas vividas en Stadium, boludo, dejate joder. Sí, tengo la entrada, tengo tres entradas todavía, sí, Hermética. Las tenemos, siempre las estamos subiendo cada tanto de, lindo, de esa, de esa época. Esa, la rosadita esa de, me acuerdo, de sí, Skylab. Sí, de, sí. Hay cuántas, muchas ahí. Hay una también que es rosadita de cosas, de Stadium también. Sí. Después está la. Vino en. Ay, ¿cuál más tenía? Había una verde, que sí, es medio papel repedorro. Sí, papel pedorrito. Y que pase un boleto de tren. Sí. Pero no, eran más elaboradas que las que te venden, sí, ahora. Bueno, sí, ahora sí, está bien igual. Sí, sí, tal cual. Ya. Sí. Bueno, ese tema de Hermética del disco Ácido Argentino, Viento de Poder, se lo dedicamos a Lili Kai, que justamente nos había dicho que le dediquemos algo de Ricardo Iorio, que va a ser. El 23 va a ser un mes ya del fallecimiento de Ricardo Iorio, gran fundador de Hermética. Que ayer justamente estábamos hablando, que digo, que Hermética hubiera sido lo más masivo en heavy metal si hubiera continuado. Sí. De eso no hay dudas. En el momento justo que era el salto masivo. Tal cual. Se paró. Una lástima, pero bueno. Así lo quiso Ricardo Iorio. Pero bueno, hay que disfrutar de lo que está. Bueno, voy a leer esto ya redondeando para cerrar la primera hora. Dice Gus, sé que es un programa de música, pero te quería pedir un pequeño favor. Si me podés pasar un chivo, me convocaron a escribir el libro sobre lo acontecido por mi enfermedad. Si podés pasarlo y decir que para el año que viene está en la librería, se va a llamar Fénix, por si a alguien le gusta. Bueno, el momento que salga nos tira la data y todo como tiene que ser y lo vamos a mencionar seguramente al libro de que va a hablar sobre la historia y la vida de Lili Kai. Leer para mí es una buena noticia. Ya lo comencé de a poco porque, bueno, ella tiene un problema de, ¿cómo es que se le dice? Tiene como el cuerpo paralizado, vamos a decir, y tiene dificultad para escribir, en el cual le agradecemos mucho pues siempre nos manda mensajes de texto y siempre nos está explicando que le cuesta mucho escribirlo, pero así todo lo hace y nos manda mensajes mandando saludos y pidiéndonos temas y todo eso. Para mí es una buena noticia, ya que comencé de a poco a escribirlo porque la mano no responde mucho, pero lo vamos haciendo de a poco. Te agradecería mucho que lo puedas comentar. Gracias, amigo, abrazo enorme, aguante el metal. Se podría escuchar algo del señor Metal, o sea Ricardo, ya que el 23 va a ser un mes que nos abandonó, pero nos dejó su hermosa música, aguante el metal. Justamente teníamos un tema de Hermética mencionando los 32 años del disco Ácido Argentino, en el cual estaba Ricardo Iorio, el Tano Romano, el Pato Strun, Claudio O'Connor y ¿quién más? Y Ricardo Iorio. Sí, Ricardo Iorio. Sí. Eran ellos cuatro nomás. Qué lindo es escuchar el instrumental de Hermética, boludo. Sí, esa época que muchas bandas usaban instrumentales en los discos. Qué bueno escuchar un buen instrumental de Hermética que es poco, pero a la vez está bueno. Sí, sí, sí. Quedó ahí, te quedas con ganas de seguir escuchando. Bueno, ya hemos escuchado a Morphy, como dijimos. Ahora vamos a las rotativas y volvemos a la segunda hora de La Sombra del Ayer. Esto continúa. Y hoy de paso vamos a cargar el termo. Vamos a seguir con los matecitos. Así es. Quédate en las sombras del ayer. Comienzo de espacio publicitario. Llegó al barrio La Sofía, La Pacha. Almacén y rubros generales. Kiosco y artículos de limpieza. Granja y fiambre. Atendido por sus dueños. Encontranos en Faro Patagonia 765, Ciudad del Jahuel. Calzados Orly está más cerca tuyo. Orly tiene precios mayoristas al público, porque muchos de sus productos son fabricados para Orly. Vení a Orly, que hace más de 21 años que está en la zona con mucho para vos. Aceptamos todos los medios de pago. Vení a Orly, que Orly te calza justito. Busca nuestros negocios en Evita 360 y Dardo Rocha 2754, frente de la estación de Jahuel.

Volviendo a la segunda hora de Las Sombras del Ayer, Radio de Rock y Metal desde El Jahuel, ciudad del área de Puro. Recuerden que nos pueden estar escuchando a través de la www.fmsocial935.com.ar. Tenemos saluditos en el Facebook, en el comienzo de la segunda hora, lo vamos a leer ahora. Hay un montón, Bien, bueno, Marcos Izaguirre, vengan, los esperamos a Torrantes, dice. No sé por quién será. Es más, nos amenazó tanto que vamos a ir. Así que prepárate algo rico. Bueno, ya sabemos cómo comer ceviche, así que prepárate algo rico. Algo rico para acompañar el ceviche. Martín Santos, saludos desde Panamá, dice. El amigo Martín Santos también, otro que también reclutamos de la pandemia. Martín Santos de Panamá, de Honduras, Panamá, ¿no? ¿Así? No, de Panamá, Panamá, Panamá. Honduras. Sí, de Honduras. No, tengo otro Martín también que es de Honduras, pero también en la época esa. De la época de la pandemia. Muchas gracias por apoyar ahí la página. Y gracias a todos los que están compartiendo el vivo, que vi que hay varios. Una de ellas es nuestra amiga Jessie. Giselle. Mamino, que ahí mandó un mensaje, ¿no? Y que no trajo el vino, que dijo que iba a traer un vino la semana pasada. Sí, la semana pasada dijo eso, lo amenazó a Beto, me parece. Sí, sí. ¿No? Él anda por Cañuela paseando, dijo. Bueno. Se olvidó. Marcos Izaguirre, si los dejan, obvio, dice. Ah, ahora se hace el valiente porque la señora le dijo, invítalo. Se hace el valiente, ¿no? Hijo de puta. Bueno, Martín Santos, saludos de Panamá, dice, aguante la sombra. Fernando Acosta, aguante la sombra, viejo, dice. Viejo, no sé por qué dijo viejo. Fernando Acosta, ¿a quién le habrá dicho viejo? Fernando Acosta. Bueno, a ver. ¿A cuál de los tres? ¿No? Acá hay uno más viejo que el otro encima. Sí, sí. El mayor ya sabemos quién es, está a mi derecha. Después el que le sigue Nelo y el más chiquito soy yo, vendría a ser. ¿Ya? Qué loco, ¿no? El más chiquito. Poquito. Un poquito ahí por meses. Ah, el más chiquito de todo acá, el. Nenete. El pebete que está acá. El pebete de ojitos claros, que todavía está en busca de señoras de. No como las mías, ¿no? Que ahí me acusaron que embaracé una abuela, ¿no? Pero. Pero en ese target anda usted. Tiene ojos claros, ahora encima gana bien, económicamente está bien, Un millón de pesos por mes está ganando, sí, así que chicas. De labura de lunes a jueves. Mirá vos, Está haciendo gimnasio, está todo marcado. Gimnasio. Chicas, tienen re. Sí, tal cual. Cada tanto se va a Brasil encima, loco. No sé en qué andaste. Buen partido. Bueno, a ver. César Ordaz, saludos bros, dice. César Ordaz de México, guitarrista instrumental de México, que hemos pasado en alguna oportunidad. Mira, en la época de la pandemia también hemos pasado, y acá también pasamos a César Ordaz de México, Mucha gente mexicana, ecuatoriana, venezolana, hay que escuchar la radio, muchas gracias. María Domínguez, hola primito Beto, linda transmisión. Bien. Gracias prima. Saludos a la prima. Saludos ahí para vos, para la familia. Vi que escribió Rodri también. Un abrazo grande para él, para la familia. Saludos a Rodri. Saludos a la familia Silva. Ariel Faker. Bueno, y a la familia de Silva también. A los Domínguez también. También sí, porque Silva son bastante. A los Villalba también. Sí, tenemos a Gise también, que cada tanto escucha. Hija de Mirta. Silva, que cada tanto escucha, pero no participa en los mensajes. Pero me ha hecho saber que escucha la radio. Así bien, que muchas gracias por aguantar. Ariel Ferro, aguante Plectro. Qué grande, Ariel Ferro, como dije, amigo de San Justo. Muchas gracias. Martín Santos, aguante Gustavo. Qué grande. Juan Muñiz Bedoya, más música, ya sé, los cuernitos. Bien. Gisela Minino, hola chicos, saluditos desde Cañuela, los escucho. Aguante las sombras de la ayer. Vamos, aguante. María Domínguez, saludo para mi tío Beto, genio de parte de Rodríguez. Ahí está, Rodri, qué grande Rodri. Martín Santos, saludos de Panamá, excelente programa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que escriben, se toman la molestia de escribir, de compartir. Muchas gracias, muy agradecido. En este último programa, vamos a extrañar mucho esto los domingos. Se va a extrañar muchísimo arrancar esta temporada de vacaciones, estar sin radio, que seguramente algún vivo en el Facebook ya sé, porque no me puedo quedar quieto. Intentamos tomar algo y hacemos un vivo de la vereda. Ahí está cual. Martín Santos, Tommy Hodgson. Aparte de Amorphis, canta en otras bandas también. Bien aportando gracias, data. Eso está bueno, el aporte de la gente está muy bueno. Muchas gracias, Martín querido. Dice Juan Muñoz Bedoya, Tavo, algo de punk, peste, mutante, dinero. Lo vamos a buscar. Ahí lo vamos a anotar un ratito y vemos si nos da el tiempo, lo vamos a anotar. Si no, va a quedar para el domingo que viene, ya como aporte del amigo ahí Bedoya. Lili Kaya aclara algo, pero bueno, no hace falta. Que dice, hay algunas palabras muy mal escritas, pero trato de ponerle garras. No pasa nada, Lili. Yo tengo toda la facilidad de escribirlo más bien y escribo para el orto, así que... Sí. Nos pasa. Ahí está, Beto me acompaña, no me deja solar. Pestes mutantes, dice... Juan Muñoz Bedoya. Peste mutante, vamos a ver el signo ramal. Dice Alejandro Soliñac, buenas noches a todos, saludos a los tres y a todos los oyentes. Qué grande Alex Soliñac, se hizo socio vitalicio de la sombra de ayer los días domingos. Y nos escucha de Filipinas y donde se le cante el. Donde esté volando, ¿eh? Sí. El capo Alex Soliñac, que es parte del Centinela, ¿eh? Que tire ahí el enlace, Ale, del programa del Centinela, que está los días jueves. Que tire el enlace, el día y horario, que lo ponga ahí en el vivo para que la gente sepa de ese gran programa. Un ¿eh? Excelente programa. Beto lo escuchó también, tuvo la oportunidad de escucharlo. Así que, siempre puedo, digo. Lo escucho. Siempre digo que más se acorda mucho de la primera época de La Sombra del Ayer, cuando hacíamos con él allá en la FM siempre. Martín Santos, ¿quieren cerveza? Sí, mandá. Mandá cerveza. Che, debe ser rica la cerveza de allá, ¿no? De sí, Panamá. Que mande, mandá nomás. Vos mandá nomás. Container. Ahí, acá, un container lleno de cervezas. Bueno, ¿qué escuchamos apenas arrancamos? Betito. Beto. Ah, seguía yo, ¿no? Sí, sí. Mira, ya me olvidé, yo pensé que ya había hablado de eso. No. Paradise Lost. Sí. Habíamos escuchado. Sí. Aprovechando los aniversarios, ¿no? Se cumplieron 30 años de este discazo, Icon. Gran disco, Icon. Qué buen disco. Que salió justamente, ya pasó, ¿no? En septiembre. Sí. Ay, ¿dónde está? Se nos mareó Beto. Con mate, guarda, ¿eh? Mirá si tenía cosas mágicas. Y sin lente. Vete las cosas, nunca trajo los anteojos. Nunca lo vi. Nunca trajo los anteojos. Los agarré si... Como no traigo campera en mi mochila, siempre que lo tengo ahí. Bueno, sí. Se traspapeló. Como bueno, si un tío le traspapeló el anteojo. Bueno, aprovechando el 30 aniversario de Icon, bueno, elegimos el tema Dying Freedom. De este disco de 1993, que es el cuarto álbum de la banda, en donde desaparece todo elemento asociado al death metal, ¿no? De los. Justo que estamos hablando con Beto fuera de coso, el programa del aire. Claro, la voz de Nick Holmes deja de ser gutural y pasa a ser melódica y raspada. Como bien pudieron apreciarlo, ¿no? Como les hablamos también, Beto, de con Amorphis, que los primeros discos eran la voz extremadamente podrida. Sí. Igual que Telio, sí. Anatema, habíamos hablado, de Gathering, bueno, todo lo que escuchábamos en ese tiempo. El álbum salió por Music for Nations, el sello, ¿no? Y continuó con un estilo puramente doom y gótico. Fue publicado el 28/9/1993. Bueno, para dar un poco de info de la banda, es una banda británica de metal gótico formado en Halifax, Reino Unido, en 1986. Estábamos en cuarto año de colegio, Beto. 93, estamos cuarto año, estamos por terminar el colegio. Sí, tal cual. Considerado una banda de culto y pues eran casi desconocidos, ¿no? en su propio país. Aunque a nivel mundial gozaron de una gran fama y popularidad a mediados de los 90. Si queremos ver la formación actual, ¿no? Está conformada por Nick Holmes en la voz, Greg McIntosh en la guitarra, Aaron Aidy en la otra guitarra, Steve Edmondson en el bajo y Walteri Jairimen, que seguramente debe ser un filipino, finlandés, sí, la batería. Listo. Bien, perfecto. Bueno, igual Nelo te recontra cagó. Le voy a decir acá en vivo así con las palabras que tiene que ser. Porque el primer tema fue de Nelo, de White Zombie. Y él tenía que decir. Te hizo la bula, ¿viste? Sí. Yo sabía ya, pero. Ah, no claro. A ver si estaba atento. Pasó mucho tiempo, ¿viste? Habíamos arrancado con White Zombie. El tema Thunder Kiss 65, sí. Del disco Las Exorcisto, que qué fue bueno. El boom, el disco, sí. Que lo catapultó a la recontrafama al tipo. Que después fue director de películas de terror, clase B. Hizo la remake de Halloween. Halloween, sí. Usando temas de banda como Nazareth, Kansas, Uriah Heep y muchas otras. Rush también. Sí. Siempre usando temas esos copados ahí, ¿no? Es el tercer disco de la banda y la verdad que con esto la descosieron en todo el mundo. Sí. En esa época fue muy... Además, hasta radios que no eran ni de rock pasaban, claro. White Zombie. Sí. Aparte de una estética muy particular también. En todo, tanto en los discos como ellos, estéticamente. Sí. Le cambiaron un poco el formato al metal. Sí. Y también armó un estilo nuevo en esos tiempos, en los 90. Ese disco, justamente venía hablando con él, lo tengo original de White Zombie. Discazo. Y que el anterior a ese también está muy bueno, que no recuerdo ahora el nombre. Pero está muy bueno también. Suena muy a los 90, a la época de Metallica también. Bueno, también hay otro tema que va a venir ahora de parte de Beto, que es el último. Satilcon. Ahí está. Satilcon. Si querés tirar la reseña también hay un ratito, querés laburar un poquito. Sí, dale, así. O sea, que ya te desligás y disfrutás, sí. Y escuchamos temas. Por encima este tema es larguito, así que vamos a estar sí. Ahí fuera del aire. Bueno, la banda que sigue es Satilicon, una de las bandas grandes, ¿no? De black metal noruego, que siempre decía, bueno, vamos a llevar Satilicon. Siempre quedaba ahí, ¿no? Sí, no pasamos todavía Satilicon. No pasamos nunca. El tema que vamos a escuchar es The Dark Castle in the Deep Forest, del disco debut Dark Medieval Times, de 1993 también. Bueno, es una banda de black metal formada en 1990 en la ciudad de Oslo. Esta es la ciudad capital, ¿no? En la, nada de Bergen, en la localidad, sí, esa muy conocida. Que... ¿Quién las pedía siempre esa cuando estaba en la casa? Que cuando... Sí, sí, Nelo se había hecho un adicto. Sí, un adicto a eso. A esa localidad, sobre sí. todo. Es más, le quiso cambiar la localidad. Muy lindos por... paisajes. Bueno, la banda está formada en un principio por Warda Plumber y Exurtum L, originalmente bajo el nombre de Eczema. Estos dos miembros solo grabaron el primer demo y se marcharon, tomando el control Satyr, Wargraven y el baterista Frost Harastar, quienes se convirtieron en los únicos miembros oficiales desde el álbum debut en 1993 hasta la actualidad, ¿no? Bien. Luego cambiaron el nombre por Satyricon, inspirados en el sátiro de la mitología griega, a quienes consideran, según Satyr, ¿no?, criaturas musicales. Hacia 1993 lanzan el primer disco, que en un principio saldría por No Fashion Record, pero no pudo ser debido a las dificultades económicas, ¿no?, del sello. Finalmente salió de manera independiente y fue editado por un sello, Moonfog Productions. Dicho álbum es considerado esencial dentro del black metal noruego y hasta la actualidad llevan grabados 10 álbumes, siendo el último Satyricon and Munch de 2022. Bien ahí. Y Martín Santos había pedido una de Possessed, así que ahí tenés Satyricon. Y encima ahí dice, oh yeah, oh yeah, Satyricon, excelente banda. Así que bueno, esa es una recomendación de Beto en el día de hoy. También se lo vamos a dedicar a Ali Solinac, que siempre está ahí compartiendo nuestra... Incluso, gracias por los comentarios sobre el programa El Centinela, que va todos los jueves de emisión en vivo. Acá le dejo el link del grupo de programas. Bien, muchas gracias, Ale, querido. Y bueno, y también al amigo Tony de Blackmoon, que siempre le gusta el bloque de Beto. Solamente escucha Las Sombras por el bloque de Beto. Bravo, vamos grande, a escuchar entonces sí. la banda... ¿Hay algún mensaje más? ¿Hay un mensaje más, Nelo, o no? No. Y bueno, y pegadito a Satyricon vamos a escuchar algo de Skaker, banda nacional argentina, que se lo vamos a dedicar a Noemí Mancilla, que nos está escuchando antes de preciso momento, y dice, por fin pude escuchar la radio. Y bueno, le vamos a dedicar un tema ahí de la banda Skaker a la amiga Noemí Mancilla, y a todo aquel que le guste. ¿Listo? Vamos con un poco más de música y volvemos. Un ratito tenemos fechas para mencionar, un poco más de música, y vaya a saber qué otra cosita que vamos a estar haciendo acá en el live. Qué buen tema de Helker, banda argentina. Ese tema va para Néstor, que no olvidamos, también se lo dedicamos para él. Escuchamos de Helker, Viento y Fuego, es de su disco ADN del 2010, discazo. Este es un disco que lo recomiendo, es uno de mis preferidos, junto con En Algún Lugar del Círculo. Es un discazo, los dos, que tiene con Diego Valdés, que tiene una voz tremenda. Tremenda la voz que tiene Diego Valdés. Que hemos pasado en varias formaciones y bandas, varias bandas a Diego Valdés en alguna oportunidad. En Azeroth, Edilion hemos traído también. Sí. Y otras bandas que estuvo Diego Valdés. Escuchamos Viento y Fuego del disco ADN. En esa oportunidad estaba Diego Valdés en voz, Mauro Transaciones en guitarra, Mariano Ríos, que es el único integrante original de la banda que quedó y actualmente en Helker, en guitarra, Cristian Abarca en bajo y Sebastián Barroso en batería, que es el hermano de Javi, que hoy justamente nos estábamos acordando con Elo, que lo conocimos personalmente cuando fuimos justamente a Cazadores, ¿te acuerdas cuando fuimos al ensayo? Sí. Al ensayo allá en Almagro o Edo, ¿no? A Edo. Almagro. Tuvimos encima la oportunidad de degustar una cerveza artesanal, todo en el lugar, sí, resarpado. Se reportaron, tuvo, loco, re bueno estuvo ese día. Que... y bueno, en esa oportunidad estaba Sebastián Barroso en batería. Banda formada en el 98. Voy a comentar los discos que está Diego Valdés. Estuvo en 2008 en Resistir, ADN en el 2010, 2013 en Algún Lugar del Círculo, que ese disco está también en inglés, que es un discazo, la verdad que es uno de los grandes discos que pudieron sacar en inglés, en un momento totalmente independiente también, que le está contando a Nelo, que este disco lo llevó de gira a Estados Unidos en las fechas progresivas de Estados Unidos, grandes fechas progresivas en las cuales estuvo, por ejemplo, Circus Maximus, Pans and Main, Dream Theater, tres bandas que son las de las nuestras, las preferidas. Sí. Y hubo otras bandas también que ahora no recuerdo, pero estuvo en esa gira Helker en esa oportunidad. Y el último disco con Diego Valdés es Alma de Fuego, que también está en inglés ese disco. Muy buen disco, fue el último disco que sacó en el 2017. Y hoy estábamos comentando que estaban en Dream Chill, la banda que estuvo Rudy Sarzo. Sí. Y bueno, ahí con otros músicos, aparte de Rudy Sarzo, Craig Goldie también, y otros músicos también que tuvieron bandas re zarpadas, que no quise anotar todas porque si no, no terminamos más. Pero bueno, alguna de las bandas que estuvo con Rudy Sarzo, Ozzy, Ingrid Malmsteen, Queer Riot, Dio y Queenrage. Algunas, ¿no? Estamos, okay. Con Beto también estamos diciendo Beto, con Steve Vai, porque sí. Yo, para mí estuvo con Steve Vai, o le salió de gira a Rudy Sarzo. Con... en la época de Wagner. Sí, estuvo. Sí, en la época de Wagner, juntos, sí. En la de Rainbow no me acuerdo, Rainbow, pero sí. La de Wagner. Esa de Wagner con Rudy Sarzo, Steve Vai. Bueno. Sí, monstruo. Unas bestias. Bandaza, ¿no? Y bueno, y ese es un poco lo que escuchamos de Helker. Y también, bueno, y lo que habíamos escuchado anterior, lo de Beto, lo de Satírico. Que ahí justo Martín Santo puso, oh yeah, Satyricon, excelente banda. Sí, bandota. Larga vida al Black, dice. Sí. Martín Santo dice, buena ramera de las sombras del ayer. ¡Ramera! Aquí te dijo ramera. Habrá querido poner remera, sí, ya remera. Sabemos, viste, pero bueno. ¿Cómo puedo comprar una? Y acá andan en el negocio de las mujeres, Gustavo. No vendemos rameras, pero sí vendemos remeras. Me preguntaron acá, ¿vendemos remeras? Esta es la segunda remera de la sombra del ayer, que ahora justamente le encargamos ya a Fabi Jeringa 24, la marca Viste Delante, que es el que nos hace la remera. Bueno, ya le pedimos estas remeras nuevas y el logo anterior de las sombras, que tenemos encargada de las dos. Así que aquel que quiera remera de la sombra del ayer, me manda un mensaje y vemos cómo hacemos llegarle ahí al amigo a Panamá. Sé que va a ser bastante costoso enviársela, pero bueno. Vemos, lo negociamos ahí cómo lo podemos hacer, así que las nuevas remeras van a estar ahora en vez, vamos a publicar ahora que salieron, tenemos remeras de el logo nuevo más el logo anterior que tenemos de la sombra del ayer. Muchas gracias a Fabi Jeringa 24, la marca que viste hablando. Te voy a comentar algunas fechas que tenemos acá para mencionar de este fin de semana que viene. El sábado, por ejemplo, está La Bestia en el Pica Rock, que es la banda de Javi, sí. Barroso. Mira, ahí tenemos un aporte de Sebas Rearte, que dice, Rudy Sarzo fue el productor del segundo disco de Lobos también. Ah, mira. Mirá. Bien, por el aporte. Está bueno que aporten. Y encima lo tenemos al amigo allá de Catamarca que aporta. Si no aporta él, que sabe de mucha música, que difunden ahí en Metal Líquido, canal de YouTube Metal Líquido, lo van a encontrar nuestro amigo Sebas Rearte, con dos compañeros, que me manden los nombres ahí, el amigo Seba. No me acuerdo los nombres de los compañeros, que chupan como loco también, le entran a la birra como Rengo a la muleta. ¿Qué pasó, Epa? Dijo. Dije chupan, pero cerveza, ¿no? Néstor, al toque. Está enloquecido con el tema que le dedicaste, eso de quemar iglesias y de rameras y cosas. Se enloqueció. Estuvo pogueando en la casa. Dice, muchas gracias, dijo Noemí Mancilla. Dice, coincido con vos. En los dos discos de Helker, dijo Noemí Mancilla. Muchas gracias, Noemí Mancilla. ¿Cómo extraño esos tallarines caseros que hizo Noemí Mancilla en una oportunidad que me invitó? Le mando un fuerte abrazo. En algún momento vamos a volver acá con el equipo de La Sombra a comer. Mira, le vamos a invadir. Que tiene una olla Essen, la más. Eso, vos vendés esa olla Essen que tiene ella, que es así. Un terreno te compras. Así una olla Essen tiene. Que hizo los tallarines, nos tenga como 60 kilos de fideos más o menos. Le mandamos saludos a Luis Fernández Villaboa, de la banda Leprosario. Ahí me mandó los nombres. Ah, no, todavía no llegó. Está ahí, está escribiendo. Está escribiendo. Bueno, Martín Santo pone disculpas, jaja. No pasa nada. No estamos en venta de remeras ni nada de eso. Sí, remeras de la sombra del ayer. Estamos en venta de remeras. Ah, te iba a mencionar la fecha. Pará. Antes que llegue el mensaje del amigo, acá teníamos en el grupo. Mira, viernes 15 de octubre, de diciembre, dale con octubre, Lacón. Viernes 15 de diciembre, Tributo a Temple por Suárez. Jiménez, que es el amigo Muñequín, el guitarrista de que tuvimos invitado allá, sí, en la, sí, Universal. Sí. Hammond y Florek, que es nuestro amigo Nico Florek, baterista de la banda Warhead Tributo a Megadeth. ¿En dónde? Y Psicosis Tributo a Ozzy, mirá. También va a ser la banda que va a estar ahí invitado. Entradas anticipadas, Lucas, en Mercado Pago al 11-63-67-52-52. Te digo que tengo que empezar a usar anteojos también, porque ya estoy viendo medio borroso y eso que no tomo nada. Cemento Radio Espacio Cultural, San Martín 4750, Villa Ballester. Esa es una de las fechas que teníamos para mencionar que nos mandó el amigo Nico Florek. También, viernes 15, Hermandad del Metal Fest 2, que salió el spot recién ahí en el entre tema y tema. 15 de diciembre, 21 horas, Ira, Destripador, Sorcerer, Étnica, Teatro Grayson, Monte Grande, Dado Rocha, 135, Monte Grande. Eso es la estación, ahí un pasito. Quiero agradecer a Franco, al dueño del Teatro Grayson, que me invitó. Gracias a él, nos ha invitado en varias fechas, pero la última que nos invitó, en la de Guns N' Roses Tributo el fin de semana. Muchas gracias, siempre muy gentil, invitándonos para cubrir los eventos del Teatro Grayson. Así que muchas gracias al señor Franco, dueño del Teatro Grayson, sábado 16 de diciembre, Mecánico de Moto Fabián despide el año. Furia Gandhi, Black Moon Heavy Metal, India Madre, en Marco Pollo Bar, Avenida Irigoyen, 17.303. Lonchan, ahí está. Entrada gratis. Entrada gratis, sábado 16 de diciembre, 2023. 22 horas, Mecánico de Moto Fabián despide el año con Furia Gandhi, Black Moon Heavy Metal, India Madre. Acá hay otra banda. Buena fecha. Sí, no distingo que dice. Ah, volumen 3, rock blusero. Volumen 3, rock blusero. El sábado 16 de diciembre, Furia Gandhi. Que tuvo Furia Gandhi, tuvo un streaming ahí con mi amiga Ceci. El fin de semana pasado, el viernes. Bueno, y esas son todas las fechas que teníamos ahí para mencionar. Bueno, Martín Santo dice: me voy, se me está descargando el celular. Excelente programa, dice. Muchas gracias, Martín Santo de Panamá, aguantando la sombra de la ciudad. Les recomiendo Comodo, banda de aquí de Panamá. Listo, vamos a Comodo, buscar Comodo y vamos a pasar. Sí, sí. Como el dragón de Comodo. Así. Ahí, que lo vayan anotando ahí para que nadie. Si no, después en el Facebook, capaz que nos olvidamos o pasa de largo. Ahí que lo anote. Cada uno que lo anote en su cuadernito y sí. Ya. Bueno, ¿qué teníamos para escuchar antes que así tirar la reseña de Blind Guardian? Hoy sí que. Sí, 7 minutos, pero igual. Sí, estamos a full. El tema es A Past and the Future Secret. De la banda Blind Guardian, del disco Imagination from the Other Side. Para mí el mejor disco de Blind Guardian, pero sí, por lejos. Igual, ese es uno de los discos, pero Battalion of Fear. Battalion of Fear también es. Entre los dos, el primero sí. Es una locura. Ese otro disco de que más speed, se recuerda. Power Metal de sí, aquello. Y bueno, del año 95, el tema es A Past and the Future Secret. Temazo para bajar un poquito. Mirá, ahí dice: se ríe, pone jaja, por eso el nombre del programa. Lo de líquido viene por el lado de la birra, dice, mirá, del tema de los chicos de Metal Líquido. Las dos pasiones, que compartimos los tres, metal y líquido birrero. Juan Manuel, ¿cómo se llama? ¿Qué querés? ¿No? Si no es Javier con ese nombre, Juan Manuel se llama. Listo. Justamente hablando, tenemos varios Juan Manuel que le dan como récord la muleta a la birra. Juan Manuel y Seque son los otros dos bandidos, dice, de Metal Líquido. Programa de YouTube de Catamarca, que tiene un gran programa, que hacen reseña de tapa de discos, temas, hacen de reseña de birras también. Gran programa, creo que es el programa soñado por todo aquel que quiera hacer un programa de metal y escabiar. Estos son los función privada, pero de Catamarca. Pero tendríamos que ir para Catamarca una vez y hacer un programa ahí. Sí, en vivo ahí, fusionar la sombra del ayer con Metal Líquido. Y las sombras líquidas del ayer. mucha birra en la mesa y. A ver, podemos ir a Entre Ríos, a la cervecería de nuestro amigo Krap. De Krap también. Hacer sí. Un vivo ahí, ¿no? De paso catamos. En vivo y borracho. Sí. Y bueno, no tan lejos. Y no tan lejos. Vamos a escuchar Blind Guardian. Y ahora a volvemos. And the Future Secret. Y volvemos con más La Sombra del Ayer. for a while. In blindness and decay, the circle's been closed. Secret, most calling what's a future king. Father kept the past, I saw his sad name. Loved me before it started, I knew his name. He's the one who took the sword out of the stone. It's how that ancient tale began. Bien, bien, escuchamos esa. Justamente estamos hablando con él, lo que vimos pasar, duende, elfos, elfas, que no son elfas, pero bueno, nosotros le mandamos elfas. Elfacito. Elfacito, elfagallo, y así, todo sucesivamente. Ahí dice, qué genialidad ese disco de los alemanes. Mi preferido es Somewhere Waiting for Beyond. Pero Imagination es un golazo también, dice Sebas Rearte, Metal una locura, líquido. Una locura. Un gran programa que les recomendamos que está en canal de YouTube. Bueno, muchas gracias a todos los que colaboraron ahí, participaron, compartieron también el Facebook. Ahora voy a entrar por acá. A veces, muchísimos mensajes hoy, sí, la verdad que... muchísimo en el Facebook, acá en el WhatsApp también lo mismo. Para que... acá teníamos algo... Por acá tengo... Acá voy a entrar en cosas. Acá voy a entrar en vivo. Acá este es el vivo, sí, así es. Estamos en vivo. Ahí está. Vamos, mira, los que al menos que estuvieron en la página, Pamela Morrison, Fabián, Daniel Ludueña, los amigos, para que acá lo tengo anotado, que también compartieron y estuvieron ahí, Los Otros Dioses, la banda, Los Otros Dioses, también Sinfinito Frecuencia de México, que está ahí nuestra amiga Jazz Massin, que también compartieron ahí la página, Damián Torres, Enrique Aleche, Cristian Cervelo, Viva la Patria Under, que es una página, Cueros Infinito, Ariel Ferro, Fernando Acosta, Martín Santos, Samantha Tevez, Mario Pica Pérez, Cristóbal, Marcelo Murúa, Fabi Alejandra, Pancho López, Los Olvidados, o Las Olvidadas, Patrick Contino, Sebas Rearte, Gabriela Binder, Luciana Sánchez, ahí la que te acusa de borracho siempre. Siempre. Paola Gabriela Cantero, Sandra Riera, Dante Graneros y Edu Villegas, nuestro amigo Edu Villegas, ahí siempre al pie del cañón. Muchas gracias a todos los que están ahí. Hoy lo vimos a Pica y le gritó unas cosas acá. Lo cruzamos de casualidad. No, justo enganchamos a uno que le gritó borracho por la ventanilla a Pica. Veníamos en el bondi y Pica no sé qué estaba sacando y uno le gritó borracho, Pica borracho. No lo conocemos, la verdad que no lo conocemos, si no lo mandaríamos al frente. Miguel Infantino también, de Furia Gandhi, y Mati Natacha, de Los Olvidados o Las Olvidadas, ahí, que también estuvieron en la página haciendo el aguante en la sombra del ayer, tanto en el grupo de Facebook de La Sombra, como también en la página. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la www.fmsocial935.com.ar. Hoy vamos a terminar en horario, tranquilo, vamos a entregar el programa en horario. ¿A cuánto estamos ya del cierre, Dante querido? Ya nos pasamos 2 minutos, ya nos está quedando a pedo. Bueno, recuerden que el domingo próximo va a ser el último de La Sombra del ayer, así que lo vamos, el último del este año. Por este año. Por este año, el año que viene vamos a volver con el programa, pero en otro día y horario en el cual va a seguir el programa, obviamente en la octava temporada, con la participación tanto de Nilo como de Beto, cada que se pueda van a estar acá con nosotros. Pero mientras tanto vamos a ir disfrutando de este domingo, nos queda hoy, bueno, ya nos quedó hoy, y el domingo que viene tenemos invitado. El domingo que viene el amigo Miguel Ángel Díaz Miri, de Para Aquellos Que Están en el Metal, 35 años de radio, siempre lo voy a mencionar, y Renzo Favaro. Favaro es el amigo de Torden, de Paraguay. Va a estar Renzo, cantante de Jerico, el día domingo con nosotros acá, y va a estar hablando de su último disco con Jerico, que es un discazo. Hoy le venía diciendo a Nelo que me maté escuchando. ¿Dónde que trae birritas? Porque mate, sí, si no, no va a acabar. Van a revolear. No, es más, la otra vuelta vino Renzo, vino con birra. Vino con mate el miércoles, pero el anterior vino con birra, ¿no? Que nosotros estamos tomando mate. Claro, el día sí, que vino con ira. Bueno, el miércoles vino acá con el Roque de las Vienes y trajo mate también, así que bueno. Muchas gracias a todos los que compartieron, a los que hicieron el aguante, y a todos. Nelo Vera acá. Muchas gracias. Muy lindo programa hoy. Programa, la verdad que... Pasó muy rápido. Beto, querido. Como todo domingo, tal cual, sí. Ahí que vaya preparando el ceviche. Ahora vamos por el camino que tenemos hambre, Pame y Marcos, así que... Sí. No se van a arrepentir, 3 horas quiere que hagamos, Néstor, la próxima temporada. Estaría bueno. Bueno, la primera hora va de regalo, la segunda... Ahí podemos negociar, ¿no? ¿Viste? Lo paga acá el compañero que gana 1.000.000 de pesos, claro, por mes, Dante, así que vamos, Dante. La operación técnica en el día de hoy. Con el Roque Las Venas ahí está saludando. Le mandamos saludos a Diego y a Miguel Ojeda de Con el Roque Las Venas. Gente que quiero aguante mucho. Con el Roque Las Fue Venas. El aniversario de Miguel y su señora de casado. Creo que 19 años, si no mal me equivoco. Estuvimos ahí festejando en la otra vuelta en Pica Rock. Así que bueno, felicitaciones a ambos. Y a Diego y a Lore, ahí los queremos mucho acá. Fuerte abrazo a Diego y a Miguel de Con el Rock en las Venas, todos los miércoles 18 a 20. Saludos acá a todo el equipo, aguante. Abrazote para Nelo, dice que grande, David Pérez dice, tremendo programa. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a todos, la verdad que excelente programa. Y bueno, nos vemos el domingo que viene. Ceviche, ahí vamos. Así se despiden Las Sombras del Ayer. Las Sombras del Ayer. Gustavo y Nelo te dicen hasta el próximo programa. Chau. Las Sombras del Ayer. Comienzo de espacio publicitario.